sabes no puedes contestar. Mejor te cegale y dile que no lo puedes llamar. Así que a mí no me compares, yo no pregunto a dónde vas. Yo solo necesito que me des par de horas más. Hombre, que como yo no te lo sé, no soy el culpable, bebé. Esta es mi forma de ser, Tú ves que lo que sentí por él se fue. Necesito un cómo ni un porqué. Tu cuerpo exploré, tu corazón marqué. Yo solo te digo, bebé, que quiero hacértelo lento. Como si fuera en un cuento de hadas. Entre almohadas mojadas, posiciones sagradas. Tú la más deseada, como nunca serás devorada. Bien lento, como si fuera en un cuento de hadas. Entre almohadas mojadas, posiciones sagradas. Tú la más deseada, como nunca serás devorada. Soy el que conoce el dulce de tu boca. Oh, yeah. Son tus labios que me mueven cuando me rozan. He sido testigo de ese vil engaño. Oh, yeah. Que te consume, te amarra y te hace daño. Bebé, ¿qué haces con el celular? Sabes, no puedes contestar. Mejor te cegale. Así que a mí no me compares, ya no pregunto a dónde vas. Yo solo necesito que me des par de horas más. Hombre, que como yo no te lo sé, no soy el culpable, bebé. Esta es mi forma de ser, Tú ves que lo que sientes por él se fue. Álvarez, el presidente. Flavor Records. La presidencia.